pública. Hablamos de Carolina Miano, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Ahí está, ¿eh? Saludo para toda la audiencia. Bueno, bien, un gustazo tenerte. Sabés que siempre es grato tenerte, pero los temas tenso, ¿no? Sí. Momento tenso en el Consejo, ¿no? La verdad que sí, que se vivió un momento tenso el jueves pasado. Pensábamos que iba a ser una sesión más tranquila y, bueno, nos encontramos con este proyecto de ordenanza que ingresa Felipe Sastre respecto al cierre de la radio, que, bueno, nos sorprende, nos preocupa, nos ocupa también. No entendemos bien cuál fue la jugada, si bien hoy con el diario del lunes uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se fueron manejando? Y lo primero que proponen es quitarle la autarquía a la radio, que era lo que por ahí la sostenía un poco más con esa cohesión. Eso lo dijiste en plena sesión, en pleno debate. Sí. Pero están bien las formas. Quiero preguntar esto, ahora me vas a explicar esto, porque está bueno contar que se cambió el formato por una comisión y que puede entenderse como que ya empezaba el camino del cierre, pero está bien la forma así, porque a vos, yo vi en vos particularmente en la sesión del otro día, como sorpresa, pero totalmente, y pediste un cuarto intermedio, obviamente. ¿Están bien las formas? Sí, es una herramienta legislativa que cualquier concejal puede levantar la mano y pedir el ingreso de un proyecto de ordenanza. Acá lo que se cuestiona son las formas, justamente, pero porque si fuera un proyecto de ordenanza que, bueno, todo proyecto de ordenanza genera alguna modificación, algún cambio en la vida de alguien, ¿no? Porque para eso está, para bien o para mal. Pero encima, no haberlo presentado antes ante el bloque opositor ya es llamativo, ahí por algún lado. Segundo, es el cierre de una radio pública. O sea, me parece que algo más, en democracia, algo más llamativo o que tendría que generarnos alerta es esta pretensión de cierre de la radio, una radio pública que funcionaba bien, que se podría haber mejorado perfectamente, también. Todo bueno, ustedes acompañaron, hay que decir que ya había generado polémica aquel cambio, que fue en una sesión extraordinaria, que llamó la atención, pero ya había generado polémica, ¿o no? O sí, ese murmullo. Sí, por supuesto, ya había algunas cuestiones que llamaban la atención, porque en la redacción de ese primer proyecto que quitaba la autarquía, como te digo, a la ordenanza de creación de la radio pública y que pasaba a ser un consejo asesor, el CARP, donde proponía licitar espacios, donde se proponía que el director de la radio iba a ser concursado, en lo cual estábamos de acuerdo. Sí, o sea, sí, por sí, eso sí, te digo, puede ser perfectible cualquier norma. Ahora, hablaban de una línea editorial, no se especificaba qué iba a pasar con los empleados de la misma, entonces, para acompañar, lo que hicimos fue negociar, si se quiere, que siempre se estila hacer este tipo de cosas eso. Y hacer aportes, ¿no? Entonces pretendíamos que no se hable de línea editorial porque creíamos que coartaba por ahí la libertad de expresión y que entendieran, porque muchos veíamos en la locución y la defensa del proyecto de que lo que molestaba era lo que opinaba el periodista en algunos programas de la radio, sin nombrarlos, pero todos sabíamos a quién se refería. Entonces, pretender callar esas voces era lo que nosotros teníamos que evitar. Seguro. Porque vos como periodista tenés toda la libertad de comentar al aire lo que vos pensás, como yo, como cualquier ciudadano de Concordia. Libertad porque estamos Libertad de expresión y estamos en democracia, o sea, sin duda, hay que cuidarla, no hay que dejar de lado esta parte que te digo, ¿entendés? Entonces ya, cuando veíamos que ponían una línea editorial queriendo marcar la cancha de que la noticia va a pasar por acá y lo que no me gusta no, bueno, sugerimos ahí unas modificaciones, como también resguardar a los empleados, que fue por eso que se acompañó la votación. Después vemos que en el transcurso digamos, de los meses, esos pliegos de licitación que se hablaba para los espacios no se generaban ni siquiera las reuniones, los espacios de debate para ver de qué lo manera se pedía. Por supuesto. Creo que Claudia con Yaiza, que son las dos que eran parte del consejo, que veían que las reuniones no se hacían, de que cuando se reunían no le preguntaban a Darío Buffet, por ejemplo, que es el director interino, siempre les contestaban con que no sabía, que iba a preguntar, iban un poquito más arriba, Luciano de Lolo, Luciano también decía, bueno, no, ya vamos a ver, ya estamos trabajando en eso y demás. Siempre era patear, patear, patear sin nada conceso. Preciso, perdón. La verdad que eso nos hizo pensar en algún momento, bueno, pará, ¿qué es lo que se quiere hacer acá en realidad? Porque ahora era una comisión creada por ordenanza, o sea que por otra ordenanza la borramos del mapa si queremos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y por eso lo digo también en la sesión, que me parece que era, esto fue pensado, premeditado, que no se animaron en un primer momento a cerrarla definitivamente y que hicieron todo lo posible y en realidad no hicieron lo que había que hacer para que la ordenanza no se pudiera llevar adelante. La verdad que las justificaciones de que hicimos todo lo posible, que lo felicitaba Felipe al concejal Rey, que la verdad que lo dejaron bastante mal parado. Porque él fue el que trabajó para... Lo hicieron presentar el proyecto de ordenanza y después ni siquiera participaron del pliego y demás, pero porque para mí había una clara intención de no hacerlo para el objetivo final, que va a ser la privatización y demás. Esto va a generar, nosotros vamos a estar presentando algo el jueves para saber y tener más información respecto de qué se va a hacer con la radio, qué va a pasar con los bienes de la radio, el patrimonio, o sea, hay una antena, hay un dial de la emisora que... Los equipamientos, hay un montón de exactamente. Cuestiones. Aparte, ya apareció en la información la intencionalidad de algún empresario de hacerse con la radio. Me parece que está bien que presenten ahí, por lo menos estar al tanto de lo que realmente se va a hacer y qué va a pasar, patrimonio de los concordienses, ¿no? Exactamente, eso déjame también aclarar, es todo material que se compró en gestiones anteriores, que se adjudicó también en gestiones anteriores. Y sí, la verdad que conseguir un dial para una radio no es muy sencillo. Tuvimos que hacer muchísimo papeleo, permisos, colocar la antena también, fue toda una cuestión. Queremos saber qué es lo que va a pasar con todo ese patrimonio, qué es lo que se va a hacer con la radio, qué es lo que va a pasar con los empleados, pero también que se asegure y se resguarde al empleado de no mandarlo a, no sé, cualquier área del municipio que no tenga fin, digamos, su con la capacidad. Con esta cuestión. Exacto, son algunos profesionales y la mayoría tienen, digamos, conocimiento, lo que tiene que ver en periodismo, bueno... Tenés los chicos que manejan las consolas, sonido, micrófonos, pero bueno, que los ubiquen en lugares donde ellos van a poder desarrollar lo que saben. Y de todo esto, ¿no? Porque nos llegan a nosotros que algunos que su relación laboral no es de una planta permanente, podemos decir que pueden correr riesgo hoy de perder su ingreso, ponerle no su laburo, porque están así, no, porque es un servicio que cuando lo necesitamos más se corta un contrato. Y vale, esa excusa a veces es hasta triste, ¿no? Pero sí. ¿Se puede correr riesgo hoy a algunos trabajadores? Por supuesto que sí, no está garantizado en ningún lado que los empleados van a continuar los 12 que estaban en la radio. Hay 3 que son empleados de planta permanente, que eso les va a costar un poquito más por ahí correrlos, pero los contratos ellos alegaron hace un mes atrás, cuando echaron 90 cocineras de los comedores, que en realidad no echaban, se finalizaba un contrato que tenía un principio y un final, o sea, se contrata cada 6 meses en el municipio, los contratos con aportes, sin aportes, y se van renovando. Entonces, que ellos no estaban echando, sino que finalizaba un contrato. Y bueno, apelando a tu experiencia, acá hago un paréntesis, ¿no? ¿Le puede traer un perjuicio a la municipalidad esto? Porque acá nos llegó un ejemplo muy claro de fortalecimiento de una psicóloga que tenía 18 años trabajando para la municipalidad en esta modalidad de contrato. ¿Le puede generar algún perjuicio de que le inicien una acción legal o estas cuestiones? Ya lo han iniciado, tengo entendido, mucho del personal que fue corrido de su lugar, iniciaron ya acciones legales y por supuesto que sí, porque si uno puede demostrar que tiene una continuidad por más de 2, 3, 4 años en el municipio, en el mismo lugar, con el mismo, o sea, con el mismo modelo de contrato, claro, tiene herramientas, claro, hay una dependencia de más de 4 años, que a ver, que no, por más que tengan un contrato que empieza y termina cada 6 meses, pero que continúa y tiene una correlatividad sin ningún corte en el medio, y bueno, tienen herramientas para litigar, ¿no? Me parece que se le va a venir en contra a toda esta catarata de despidos. Tenemos también el rumor de que hay intenciones de en septiembre de continuar otra en listas. El mismo sentido, porque hablan de seguir ahorrando para volcarlo en la ciudad, y la verdad que es un ahorro que tendríamos que ver caso por caso, porque no sucede. Fueron ahorros por ahí que se publicaron en notas con títulos muy interesantes para la gente que por ahí está esperando, sí, que se ahorre y no se malgasten los fondos del municipio, pero que en realidad no era así, no había ningún ahorro, por ejemplo, con el tema de los asesores del Consejo Deliberante, sino que eran empleados que tuvieron que reubicar y ahorro real el municipio ahí no tuvo. ¿Y ahí cómo lo toma? Apelando a tu experiencia, Carolina, ¿cómo lo toma? Porque fue una jugada media... tiraban el bloque, el peronismo tenía tanto, fue directamente ustedes ahí. Político, esto es un mensaje político, claramente que va en contra de nosotros porque hoy es lo que le conviene, el intendente lo que busca es pegarse más a la Libertad Avanza, por eso también los gestos, las acciones, él acá llega como intendente, no por ser de la Libertad Avanza, sino por tener otro perfil que lo está dejando, lo está descuidando bastante. Un intendente que no tiene capacidad de diálogo, no tiene capacidad de diálogo con los concejales de la oposición, con instituciones, no tiene capacidad de diálogo con los periodistas, te da notas si sos afín a ellos, si no, no. No le gusta la repregunta, le molesta si salís a criticarlo, y bueno, la verdad que... Y hoy los canales comunicación de ustedes, ¿no? De los cuatro, vamos a hablar puntualmente de los cuatro concejales del justicialismo. Totalmente cortados. No nos responden los mensajes, no nos atiende, no nos recibe. Hay cuestiones que uno tiene que hablar y charlar con el intendente, o por lo menos plantearlo en ese marco sin llevarlo por ahí al recinto, y no lo podemos hacer, y de hecho termina todo en el recinto porque no hay un diálogo con él. Así que la y verdad con que... los temas de los pedidos de informe, aquel de la transparencia y algunos otros, ¿cómo están con las respuestas a eso? No hemos recibido ninguna respuesta aún, sobre todo en los que tienen que ver con la venta del dólar MEP. Por ejemplo, le hemos pedido informe porque la presentación de la rendición de gastos del periodo 2024, que él también en una nota salió a decir que está en el portal de transparencia de la municipalidad, y eso no es verdad. Los invito a que ingresen y que lo busquen a ver si lo encuentran. Bueno, por algo lo hicieron también el pedido. Exacto, ¿no? Nosotros recibimos un informe de rendición de cuentas cuando es la apertura de sesiones, que por ley sí o sí cada municipio tiene que presentarlo, cada intendente tiene que rendir cuentas al inicio de cada periodo legislativo. Presentan algo, pero sin contenido. La verdad que una vergüenza, nosotros lo decimos en el recinto cuando presentamos, porque los datos fehacientes que uno necesita para realmente ver si está en qué se está gastando, el patrimonio pedíamos saber del municipio, por ejemplo, de vehículos, no sabemos qué cantidad de vehículos tiene. Entonces, más de 17 puntos solicitamos al intendente y todavía estamos esperando algo que por ley corresponde que nos informe. Cuando el otro día hablan de netamente lo económico, ¿no? Que hablan de 150 millones anuales a razón de 10 millones y algo por mes para el tema de la radio. Si bien puede ser así, pero si mueven los trabajadores, también va a haber un ahorro, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo, es mínimo. 0,03%, una cuestión así, es el gasto que genera la radio mensual. Tampoco lo tenemos, porque nunca hemos logrado que nos presenten información respecto de los ingresos y los gastos de la pero radio. Pero aparte, si trasladan a los trabajadores, esos trabajadores van a seguir ponerle no todo. Es el mismo gasto en otra área, que quede claro, no es que se ahorra nada. Lo que sí, evidentemente, o se quiere hacer un negocio, o se quiere detonar todo y... no sé si regalar, vender a muy bajo costo, digamos, por eso te digo, el patrimonio de la radio es importante saber qué es lo que van a hacer. O como decían, que salió Felipe Sastre enseguida ya a sugerir que hay posibilidades de privatizarla, que también se podría haber hecho sin haber hecho todo lo que se hizo, ¿no? Propuesta y no hubo del debate, ¿no? Del debate, teniendo en cuenta tu experiencia también. ¿Crees que hubiese estado bueno que lo hubiesen tirado a la mesa antes de lo que pasó en la sesión y debatir y ver también un poco la opinión de la gente con respecto a una radio? Que vos lo dijiste muy claro, se había instalado, era un buen producto y aparte podía haber sido mucho más aprovechada, si querés, por el mismo municipio. ¿Crees que hubiese estado bueno una opción así de conocer esto antes? Por supuesto que sí, me parece que hubiera sido mucho más rico. Cualquier idea normativa, cualquier... cosa que se quiera, digamos, presentar, que sabemos que va a generar alguna rispidez de algún sector, es mucho mejor si lo trabajás con las personas o con por ahí escuchando otras voces, a ver qué se opina respecto de qué podemos hacer respecto de salen nosotros la normativa que presentamos siempre las personas que están involucradas, las instituciones que van a ser involucradas respecto de la misma norma, siempre le pedimos opinión. La involucran en involucramos porque tenemos que escuchar. De hecho, yo presento un proyecto de ordenanza que tiene que ver con el fortalecimiento de los códigos de ordenamiento urbano y código de edificación, que lo hablé con un maestro mayor de obra, el colegio de arquitectos, con ingenieros, con la gente también y personal del Consejo de Patrimonio, del COU, del Código de Ordenamiento Urbano, con el secretario. Bien. De hecho, ahora ya armamos una mesa para trabajar sobre esa ordenanza y seguir fortaleciéndola. De esa manera salen las normativas, digamos, más ricas y con menos errores, ¿no? Y me parece que respecto de la radio, que es algo, una herramienta que la podrían haber utilizado, pero a favor, porque si no se garantizaban las voces que ellos pretendían que se escucharan, bueno, planteemos de qué manera hacemos que esas voces participen dentro de la grilla de la radio, ¿no? Pero cerrarla de un plumazo, pero vuelvo a decirte que para mí hay una intención y por eso es que no la presentan antes, porque sabe que hay mucha gente que se va a poner en contra y por ahí no solo partidarios a nuestro color político, ¿sí? Acá hubo, ni siquiera pensaron en la audiencia de esa radio que no es menor, no pensaron en la gente que auspiciaba algún espacio de la radio, o sea, claro, entonces, ¿qué pasó con esa gente que cerró y contrató para hasta fin de año un espacio en la radio? Nada, hoy no se lo podés dar. Llamó la atención ese formato, y aparte, pensando, ¿no?, que un medio de comunicación, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos un montón de cuestiones, es de alguna manera callar voces, la verdad que tristísimo, ¿eh? Pasó un poquito desapercibido, pero también se avanzó con el tema de compra directa, estas cuestiones que, y justamente tiene que ver con la obra pública que está un poquito demonizada, pero la hacen, pasó un poquito desapercibido, lo hacen en el marco de la discusión, obviamente, de lo que pasó con la radio, ¿no? ¿Qué visión o qué valoración haces de eso? Bueno, respecto a ese proyecto de ordenanza, también buscando la excepción, la excepción que presentan es a la ordenanza de contrataciones del Estado municipal. Seguro. La ordenanza de contrataciones lo que prevé es de qué manera el Estado municipal contrata algún servicio. Una compra, una. Claro, o se provee de herramientas para llevar adelante, en este caso, por ejemplo, la repavimentación. Otra de las cosas que prevé, por supuesto, es la transparencia del proceso con tiempos y también prevé si en el primer llamado, por ejemplo, a licitación, porque estamos hablando de montos grandes, queda desierto, se pasa un segundo llamado, si queda desierto también tiene la posibilidad de hacer una compra directa y luego justificar por qué se le entrega, digamos, la compra directa a un proveedor X, ¿no? Bueno, no quieren esperar esos tiempos porque lo que yo veo como empleada también administrativa, de que falta previsión y proyección, también tiene que ver con una cuestión política, porque sí, se vienen las elecciones y tienen que mostrar algo, y a un año y siete meses no asfaltaron una calle, no bachearon una zona, y vemos que es como tu casa, si vos no mantenés medianamente las cosas básicas de tu casa, y se va deteriorando, y es lo que se viene viendo con nuestra ciudad, la basura, cada vez más pozos, las calles están detonadas, por ahí el mantenimiento de lo que tiene que ver de las calles de Ripio, sí, ya lograron coordinar. Yo vivo en Villa Adela, lo veo, sé del barrio Golf. Bueno, algunos lugares donde me ocupo de, siempre que llueve, estar atenta de que las calles, de que pase la máquina o solicitar que pase la máquina porque los vecinos así lo requieren. En eso ya se logró, digamos, agilizar esa cuestión, pero respecto del bacheo y demás, no hubo una obra en la ciudad. Teniendo elecciones en octubre, yo calculo que quiere mostrar algo distinto. Sabemos que va a haber elecciones en octubre, ¿hace cuánto tiempo? Poder llevar adelante un proceso de licitación, que es lo más transparente que hay, este gobierno que se jacta de la transparencia, la verdad que, y pretender, porque no es la primera vez que nos piden excepciones para hacer una licitación, una compra directa, además, que de hecho, si vos me decís que no hay ningún antecedente que al menos nos haga pensar de que se está direccionando a quién se le va a comprar, a quién no, pues salió lo de comedores, que también, a ver, lo de comedores, hicimos un pedido de informe porque y está también, muy fresco esto, por eso también generó el murmullo esto también. Por supuesto que sí, pero son cuestiones que ya no es la primera vez que se pide, y eso fue en el marco de una emergencia y se le dieron las herramientas para que el intendente compre de manera directa. Ahora aparecen los proveedores que hoy están cuestionados por bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con malversación de fondos y demás, con funcionarios provinciales. Son proveedores del municipio, sale un funcionario del municipio a decir, no, acá solo hicimos esta compra y salieron siete compras más. A ver, hay cosas que también a uno le hacen ruido. Entonces, ¿la transparencia dónde está? Lo que te da la transparencia es el marco normativo de esta ordenanza y el marco legal para, si vos te ajustas a esto, entonces son las mismas reglas para los proveedores, son las mismas reglas de tiempo para los procesos de licitación, el primer llamado, segundo llamado y sin una compra directa, bueno, no. Él quiere hacerlo fuera de la normativa, de manera directa. Y en el proyecto que presentan ni siquiera tiene una fecha de finalización, o sea, es de acá que se vaya la gestión. La verdad que firmarle un cheque en blanco, y yo por lo menos como órgano de contralor, y me genera mis dudas, ¿sí? Hablan de que va a haber un vedor. Bueno, lo que planteaste al inicio de esta pregunta fue qué necesidad hay atrás de todo eso, no hacer los plazos. Bueno, ahí está bueno, hay un escenario electoral, no olvidarse de eso. Claro, un proceso de licitación de mínima te lleva más de 45 días, y si quedan desiertos, un poquito más. Hay que trabajar para que esos procesos no queden desiertos, y estamos a un mes y pico de elección. Entonces, claramente que no les estarían dando para que muestren algo de gestión, que no tienen nada más para mostrar. Preguntas que están llegando, Carolina. Una dice, ¿qué herramienta hay para volver atrás lo que pasó con la radio? Y también hay otra, te voy a hacer una y una. Dice, ¿por qué el Estado tiene, que es una frase que se utilizó mucho, ¿por qué el Estado tiene que tener una radio? Te lo plantean así. Mira, ¿por qué el Estado debe tener una radio? Porque la verdad que garantiza la pluralidad de voces, la libertad de expresión, que se pueda difundir no solo los actos de la gestión, sino también incorporar voces que por ahí no tienen la posibilidad de contratar un espacio en una radio privada. ¿Sí? Básicamente por eso nosotros garantizamos que, no sé, muchos por ahí minimizan lo que tiene que ver las campañas de difusión de lo que es el gobierno local, qué sé yo, campaña dengue. Sí, dengue, bueno, todo lo ambiental, no, para mí es una herramienta extraordinaria. Es una herramienta fabulosa y que la gente, porque no sabe por ahí los costos que tienen contratar un espacio en una radio privada, entonces para que a mí me escuchen lo que yo quiero decir, tengo que pagar por un espacio, ¿sí? Entonces, en una radio pública lo que se te garantiza es que eso llegue a todo el público. Y con una, lo que no es menor y que acá tampoco se habla, es el público que tenía, la audiencia que tenía la radio. No es menor. No es menor. ¿Por qué pensás que hay varios privados y empresarios que tienen, digamos, intenciones de quedarse con la radio? También se habla de algún amigo del gobernador Frigerio que se quiere quedar con la radio pública. Entonces, hay intenciones acá ocultas y bueno, Ascuelo que es el mediador de esta. Fue el que hizo que esto se haga realidad. Ahora, respecto de si hay posibilidad de volver atrás, el concejal Cedro presenta una cuestión que tiene que ver con la votación. Felipe Sastre pide, sí, que se vote en general y particular esta norma. Enseguida, la vicepresidenta debería haber expuesto a votación, ¿sí? O sea, que se vote esa moción del concejal. No se hizo, y bueno, ahí hay una cuestión de que tendríamos que ver, porque luego sigue el debate. La verdad que yo ahí me pierdo, tenía que ver un poco la grabación, pero sigue el debate y a la hora de la votación ella dice que va a ser en general y particular. No lo sometió a votación antes a la moción se metió el debate en el medio y se extendió. Claro, se extendió y ahí se le traspapela someter a votación la moción de Sastre. Entonces creo que por ahí podría llegar a ver desde lo legal algo que tampoco es que lo tengo tan uh-huh. estudiado, pero bueno, podría haber algo en cuanto a la nulidad uh-huh. de esa votación. Uh-huh. Pero que también hay que decirlo y no ilusionar a la gente por ahí que está atrás de la radio. No, pero lo vuelven a llevar a votación. Eso, y van a la semana que viene la tenés de nuevo en el recinto, se vota como corresponde y bueno, se correrían los plazos nada más. Si hay una intención de cerrarla, está clarísimo que está y que hay intenciones también de o privatizarla o vender todo lo que tiene que ver con el contenido de la radio, ¿no? Y más allá del rol que jugaron usted y particularmente vos en defensa de esto, ¿te sorprendió el acompañamiento que tuvo en contra, obviamente, del cierre de numerosos sectores que se pusieron en contra de esto, de cerrar la radio? No me sorprendió porque sé la calidad de la radio, sé la calidad de los profesionales, los programas que había, la grilla, por eso la defendí. Ellos cuando hablaban de una radio diezmada, nosotros lo primero que hicimos fue oponernos a ese argumento porque no era válido. Hablaban de que faltaba programación en la grilla. La verdad que uno miraba la programación que tenía la radio y estaba cubierta de 7 a 1 y a la tarde había muchísimos programas y no solo, o sea, programas culturales, sí, de sí, los sí. jóvenes, deportivos, de todos los ámbitos, ambientales. Parte de de personas del oficialismo, de concejales, tenían en su momento programas de radio siendo oposición a la gestión a que estaban, llevando las riendas de la radio. Sin embargo, lo que buscaron era callar voces. Eso que quede claro. Acá les molestaba algunos programas de radio que había en la Radio Ciudadana y que no había forma de callarla. Porque claro, estamos en democracia y el periodista va a opinar, va a repreguntar y hace a la calidad del periodista. ¿Te sorprende? No es obviamente la radio pública, pero ya había bajado un fuerte mensaje en contra de algunos medios. ¿Te sorprende este escenario? No lo he visto anteriormente, por lo menos en Concordia, y en mi experiencia en los medios acá en Concordia, esto de agarrarse con un medio puntual, fue Diario Junio, también el Entre Ríos, ¿no? Mauricio Rey sale fuertemente a decir mentiroso a un medio como el Entre Ríos, como Diario Junio. ¿Te sorprende ese escenario? La verdad que me parece, habla de la inexperiencia que tiene el intendente, la soberbia que tiene también. Me hacen una nota en la radio de Paraná y de Concepción del Uruguay y me mencionaban esto mismo, que el intendente no da notas. Sí, cuando está en algún acto en Paraná, la jefa de prensa viene y le dice, por favor, hacer una nota al intendente. Dice, pero después lo llamamos para hacerle alguna nota o alguna consulta respecto, por ejemplo, de esta normativa y no te atiende. No habla con la prensa. O sea, que no lo digo yo, Carolina Miano, lo dicen hasta los mismos periodistas. O sea, les habrá pasado a ustedes que es difícil conseguir una nota con el intendente. No sé cuántas veces te sentaste. Por ahí no serás tan crítico, no serás no estarás dentro de la lista negra de periodistas que nos critican. Cuesta, ha salido, pero ahora hace mucho tiempo nos cuesta, sí, la verdad, tenerlo al intendente. Y la verdad que nos sorprendió, porque previo sí era habitué a venir al programa, ahora últimamente no, pero me sorprende este ataque a los medios de comunicación. Entonces vos empezás a analizar, che, a nivel nacional hay un ejemplo que ataca constantemente a los medios, indefectiblemente terminás comparando, aunque las comparaciones sean odiosas, ¿o no? Sí, por supuesto, pero no ataca a todos, ataca a un cierto grupo de medios, defiende a otro, le da nota a otros, o sea, sabe, las entrevistas son, digamos, cerradas, las preguntas más o menos se las anotan. No hay una libertad periodística ahí para actuar. Entonces me parece que es muy similar a lo que está pasando acá. Por eso hablo también de la inexperiencia, porque pretender solo escuchar lo bueno para un intendente es quedarte con un microclima que muchas veces no es muy peligroso, la verdad que sí. ¿Qué es lo que te da a vos, digamos, después poder hacer una lectura de cómo viene tu gestión. Y salir y hablar con la gente, recorrer los barrios, estar cerca de las instituciones, ver si vas a presentar una normativa que le puede complicar la vida a alguien. Bueno, me siento con los sectores y los escucho a ver qué es lo que opinan, porque de hecho puedo corregirla antes de enviarla, escuchar a la oposición. Me puede gustar o no lo que me digan, pero tomo lo que me sirve y lo que no lo dejo. Por pero lo por lo menos escucho. Los periodistas que me critican, ¿por qué me critican? Escucharlo para decir, bueno, ¿en qué le estoy errando? ¿O no? ¿Me explico? O sea, pero darte por lo menos la posibilidad de escuchar diferentes voces, que por eso estamos en democracia, y la verdad que es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿sí? Escuchar a todos los sectores y a todas las voces. Si bien los debates dentro del Consejo se dan en muchos casos tensos, ¿cómo tomaste el otro día al concejal Sastre apuntando de nazi al peronismo? Después hizo tratar de hacer una aclaración, a nosotros no nos gustó, obviamente. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿O qué análisis? Después habló de la propaganda y eso, pero en el recinto, en el debate el otro día, que fue, obviamente lo pueden disfrutar por redes sociales y verlo en vivo, dice nazi el peronismo y lo compara con el nazismo. Sí, la verdad que es una barbaridad. No podemos permitir que se diga cualquier cosa en el recinto, porque tenemos la libertad de poder expresarnos en ese ámbito y nadie te va a cortar el micrófono. La verdad que hay que medirse, hay que ser muy cauteloso de lo que se dice, pero también Felipe está haciendo un papel, creo, para mostrarse más lindo frente a La Libertad Avanza o más afín a ellos, y por ahí lo lleva puesto, creo, con esto de que se ceba y dice cualquier cosa. Como también en su momento me dijo a mí concejal Palos en la Rueda, porque no quería acompañar la ordenanza de excepción a la contratación de la norma. Entonces, creo que se ceba, pero no podemos permitir que se diga cualquier cosa. Ante eso hay que parar la pelota. Nosotros lo hicimos a través de un comunicado. Bueno, en la sesión lo dijo el concejal Bovino, que pida disculpas o que no se lo íbamos a permitir. Él insistió en que, bueno, pedía disculpas si nos había dolido, pero que seguía pensando lo mismo. Seguro, hablaba de la propaganda, después lo aclaró, y no sé si lo aclaró tanto. En sus redes sigue, con lo mismo. Mismo, a mí lo que no me gusta de todo esto es que, por ejemplo, respecto porque lo de los nazis ya lo voy a dejar, digamos, de lado, pero por ejemplo, con respecto a lo de la radio, sí, nosotros lo cerramos. Fogonear eso, el cierre, alardear de que cerramos cuando hay personas atrás que se quedan esperando porque lo hicieron de una manera muy bruta, muy burda, sin prever algunas cuestiones, entonces que no quedaron claras, por ejemplo, lo del personal, por ejemplo, de qué va a pasar con todo el capital de la radio. Entonces vos decís, bueno, a ver, eso tampoco está bueno. Sí, también hay que decirlo, que estamos en democracia y cada uno puede en su perfil de redes poner lo que quiera, pero no lo comparto. Carolina, te quiero preguntar si te preocupa el escenario económico y financiero. En general, obviamente sabemos que es alarmante, pero del municipio, pensando en el corto y mediano plazo. Me preocupa por esto, y a nivel provincial también, porque con esto de querer ganar una elección, entonces mostrarme más afín al gobierno nacional, que a la vez es el que no está permitiendo el desarrollo de tu propia ciudad, porque te cortó la participación, o sea, fondos pública. De la obra pública no lo vas a ver, o sea, es lo que se viene viendo, y tampoco vemos que vayan a hacerlo en a fin pero de aparte año, la recesión próximo. La recesión económica también es del gobierno nacional. Por supuesto, o sea, todas las acciones, el endeudamiento que tenemos, no hay un claro de luz para dónde va esta gestión nacional, pero bueno, es a la que ellos defienden, pero a la vez seguir defendiendo una gestión nacional que no te trae recursos para tu ciudad o tu provincia, y la verdad que es bastante contradictorio, ¿no? No sé hasta cuándo lo van a poder seguir sosteniendo. En ese sentido, te quiero preguntar si hiciste una valoración de esto, de sacar lo que es los impuestos municipales, de lo que es la tarifa por el alumbrado público, porque algunos dicen que puede ser un perjuicio. Bueno, nosotros tenemos un micro de economía y finanzas que hace el contador Sierra, dice que es peligroso para la municipalidad y que no han hecho nada desde que surgió esta información, ahora que ya está aprobada por, por el Congreso. ¿Te preocupa ese escenario? Y la verdad que sí, porque la forma de sustentarse un municipio es a través de los impuestos. Entonces, hay normativa, por eso que hay que ser muy, no solo respetuosa, sino también tienen que estudiar qué es lo que va a traer después esa normativa, ¿sí? Porque si no quedas entrampado dentro de la misma norma. Sí. Porque coincide con lo que decía recién, esto es una medida del gobierno nacional. El gobierno nacional, que ellos apoyan al gobierno nacional, que al final de lleno te genera que no tengas más recursos. No solo no te mando, sino también hago normativa que también te perjudica. Eso es lo que apoyaste. Porque la luz la va a pagar, porque si no te cortan. Ahora, ¿cómo cobrar alumbrado público fuera? Pero claro, si la gente hoy no está pudiendo comer, no está pudiendo, digamos, vivir, no llegan a fin de mes, entonces esos recursos que tampoco te los da, te los quita por otro lado también. Y sin embargo, ¿hasta cuánto va a seguir tirando de la cuerda y el intendente va a seguir acompañándolo? En algún momento debe pensar en su ciudad y en los recursos que tiene. Seguro. Porque ¿qué va a seguir echando gente? ¿Cuánto le genera de ingresos al municipio o de ahorro echar 100 empleados más? ¿Viste? No, me parece que no va por ahí. ¿Cómo estás viendo lo que es el escenario electoral, ¿no? Con un gobierno provincial ahí tratando de negociar con la Libertad Avanza, justamente, y llama la atención. Bueno, hay muchos sectores que no quieren saber del lío con esas alianzas del mismo oficialismo provincial. ¿Y cómo ves el peronismo también, Carolina, que se empezó a movilizar fuertemente? Bueno, de a poquito yo creo que se van saneando algunas heridas, se van acercando algunos sectores. La idea siempre, y más cuando uno ve este tipo de acciones a nivel nacional, a nivel provincial y local, de cómo se gobierna, es algo totalmente distinto a lo que el peronismo pregona o pretende en cuanto a la cercanía con la gente, a ser más empático. La verdad que creo que estamos mucho mejor que hace un par de meses atrás, y todavía falta mucho. Déjame decirte que todavía falta sanear un montón de cosas y que estamos trabajando para eso. Y bueno, y que creo que hay que pensar, si bien tenemos una elección próxima en octubre, las listas ya están cerradas y hay que trabajar para esas listas, y también entender y dejarle el mensaje a todos los peronistas es que separados no llegamos a ningún lado, tenemos que ir juntos. Sapo nos vamos a seguir tragando todos, porque es parte de la política. Sí, porque pero eso generó enojo, generó de por todo. Por supuesto que sí, de hecho tampoco nosotros compartimos un montón de cuestiones, pero bueno, también somos conscientes de que tenemos que ser la fuerza opositora que se fortalezca para enfrentarlos en el 2027, y a eso tenemos que apuntar todos los espacios, todos los compañeros que me estén escuchando, buscar con qué compañero se puede juntar o se ve más representado, pero trabajar todos para la unidad y para mostrar algo distinto, no sé si distinto, pero con una capacidad de mea culpa y de acción y capacidad de, si hay algo que tenemos los peronistas, experiencia en política, porque estuvimos en gestión muchos años, se hicieron muchísimas cosas y podemos enumerar infinitas obras que se hicieron, chicas, grande, mediana, y quedarnos con eso, de que siempre el peronismo va a ser mejor que estos gobiernos liberales y de derecha. Teniendo en cuenta esto, ¿te sorprende que el ajuste a todo, ¿no? Hablamos de salud, discapacidad, increíblemente. Bueno, ayer le tiró una soga al campo, pobre campo, pero bueno, no es crítica al campo, ¿no? Pero, y aparte el nivel de endeudamiento, es como que todo es muy peligroso para el argentino, ¿no? Sí, nos vamos a dar cuenta en realidad, porque no solo tiene que ver con lo económico, sino también con el patrimonio del territorial, sí, que estamos perdiendo. Hay cuestiones que de insensibilidad que tienen que ver con esto que decías de la salud, o sea, no reconocer a los médicos del Garrahan en la tarea que hacen, desconocer el CONICET, desconocer al INTI, al INTA, o sea, son todos organismos de profesionales que se forman y recursos para nuestra Argentina, o sea, un médico, un científico, acá lo decía mi compañero, y estuvimos reunidos con el personal del INTA, que hablaban de la importancia del INTA en sí. la producción, por ejemplo, terrible. ¿Sí? En los laboratorios que se genera la planta que después se va a plantar el eucaliptus, que va a plantar terrible, sin ninguna falla, o sea, la optimizan y de ahí salen los mejores cogollos que es para que luego sean plantados. Sí, entonces, sí. En la producción lo mismo, ingenieros que se preparan para... en la medicina, de la misma manera... Terrible. Profesionales que se preparan para luego atender a nuestros niños, no defenderlos. Entonces yo digo, va más allá de eso. Nos vamos a dar cuenta cuando este gobierno se vaya, el grado de endeudamiento que nos hizo, porque hoy están sosteniendo un dólar que se les va disparando de a poquito y están más cerca de lo máxima que de la mínima. Con recursos nuestros, se vendió oro también del tesoro. Entonces hay muchas cosas que realmente yo creo que nos vamos a dar cuenta de la tormenta que fue esta gestión cuando se vayan. Lo último que te quiero preguntar con respecto al tema del Consejo Deliberante. Bloque unido de usted, hoy se lo ve compacto tirando fuertemente los cuatro, ¿no? Cada uno con su rol bien marcado, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que es un bloque bastante homogéneo, o sea, hay de todas las áreas, pero bien con la idea bien precisa de que tenemos que trabajar juntos, en equipo, sin egos, que por ahí puede tener más relevancia en una sesión uno, por en medio la libertad de hacerlo, porque... es parte de la política, mostrarse, acercarse, jugar, pero todos tenemos la libertad de traer un tema, exponerlo, armarlo en conjunto y pelearlo y debatirlo y defenderlo. Trabajamos, la verdad que sí, como un bloque sólido y es lo que queremos demostrar y a eso tiene que llegar el peronismo, a ser un peronismo sólido, sin filtros y que vamos a poder dar una batalla interesante en el 2027. ¿Cómo está el tema del proyecto este del ordenamiento urbano? Porque uno piensa en una ciudad que se desarrolle, tiene que tener un ordenamiento sin duda. Vos dijiste, se convocaron a todas las partes, pero ¿en qué estado está? ¿Vos te referís a la modificación del código? Eso hasta por ahora está previsto cada 2 años que se hagan las modificaciones que por ahí los sectores que intervienen en el código. Porque algunos dicen, con el aeropuerto hay una modificación, tiene algo que... Todavía no hay nada de eso respecto a eso, pero cada 2 años pueden haber modificaciones y es parte de lo que fluctúa, digamos, en la diaria, ¿no? Lo que nosotros estamos trabajando en endurecer un poco más la normativa de sanciones, ¿sí? Ya en el Código de Edificación y en el Código de Ordenamiento Urbano se prevén diferentes sanciones, pero hay muchas filtraciones, por así decirlo, desde los sectores de profesionales hasta el mismo, el que contrata a un profesional y que le pide para edificar en un lugar donde no se puede o hacer algo fuera del código. Es parte del ordenamiento. Es parte del ordenamiento. Bueno, la idea de la gestión, o por lo menos del secretario que estuvimos, yo presento algo y... te voy a decir la verdad, la idea inicial era abarcar todo tipo de obra, después me quedé más y teniendo en cuenta lo que pasó por ahí con Cantena, con algunas obras que se hicieron o se aprobaron, de hecho vienen desde las gestiones anteriores, yo fui concejal, es que siguen con los mismos procedimientos de infracción al código, entonces me parecía que había que ir por ahí. Bueno, la idea es ampliarlo un poco más, es la idea por lo menos del secretario, de decir, bueno, la normativa está, tienen que ajustarse a la normativa desde el inicio, no presentar un proyecto de obra para que le den el inicio de obra y luego en la mitad hacer lo que se les antoje y después siquiera aprobarlo, ¿viste? Entonces, que se hagan responsable tanto el profesional, que no tiene responsabilidades, como la persona que lo contrata. ¿Cómo viste el tratamiento de lo que es el aumento? Se me repasó la hora, pero quería, porque vos habías presentado un proyecto por el tema del transporte público. Hubo un nuevo aumento ahora, ¿cómo estás viendo todo eso? Y bueno, la verdad que era lo que iba a pasar si se le, digamos, autorizaba la posibilidad de un aumento según la fórmula está generada por diferentes índices, sí, con el aumento de del combustible, de la inflación, claro, entonces si todo viene aumentando, es claro que el servicio también va a ajustar. Los sueldos no aumentan mucho. Los sueldos no aumentan, pero está ajustado a esa fórmula que lo van a hacer, tienen esa posibilidad hoy los empresarios de transporte, pero también tienen que leer que el usuario del transporte público no le aumenta el sueldo, como bien decís. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio, ¿sí? De no aumentar, porque sí, lo que pasaba en el Consejo Deliberante era que el Consejo por lo menos le ponía un tope. Claro, ahora tienen la libertad de aumentar según el índice de inflación. Y bueno, no estoy de acuerdo, que de hecho no estuve de acuerdo, pero... Por eso también es que presentamos una posibilidad de hacer otra cosa con el proyecto de ordenanza, no funcionó y se votó otra cosa. Entonces hoy el empresario tiene la posibilidad de ajustar el importe del colectivo a la inflación. Congelamiento del salario de los funcionarios, ¿no? ¿Cómo lo viste eso? No, me parece que está bien, que es parte de ponernos también, un granito de arena, si se quiere, a toda la cuestión económica que está pasando en el municipio. No sé si hace o no la diferencia, no tengo ese número, porque justamente no sabemos la cantidad de funcionarios que hay en el municipio. Volvemos al inicio. Venía bien, che. pero bueno, supongo que algo de se ahorra el municipio y bueno, bienvenido sea. ¿Estás al tanto de los chicos que laburaban en el consejo con ustedes y si fueron posicionados bien? Porque viste que obviamente nosotros siempre nos vamos a poner al lado de los trabajadores. ¿Cómo están? Porque viste que a veces te mandan a lugares para complicártela, ¿no? ¿Están al tanto de eso? Mirá, sé que sí, se fueron reubicados algunos en lugares donde hoy no están teniendo una función tampoco, que de hecho nos vamos a ocupar de visitar y ver cuál es la función de cada uno de ellos. Como también sé que personal de planta también los ubicaron en lugares donde... Por supuesto, no tenía nada que ver con lo que venían haciendo y terminaron renunciando. Personal de 20, 30 años de antigüedad, y la verdad que eso es preocupante. No te pido, no, me repasé con Carolina, siempre me pasa, pero la última, ahora sí la última, te prometo, Carolina. ¿Haces una valoración, no te voy a pedir nombres propios, del gabinete municipal? Decir, che, no te voy a pedir nombres propios, pero si este me gusta, este no me gusta, no importa. Con este tengo más canal de comunicación. ¿Hiciste una valoración de eso? Sí, por supuesto, lo hacemos siempre porque uno trabaja con el funcionario también, intenta, no sé, a través de una ordenanza, allanarle el camino por alguna cuestión o alertarlo de alguna situación. El área de salud, me parece que con Diego tuvo un cambio importante, que se mantuvo, está al tanto. De hecho, la cuestión del dengue, por ejemplo, yo creo que tenía muy en claro lo que era hacer el cerramiento y el bloqueo sanitario para cuando salió el primer caso, y antes, previo también, el trabajo que se hizo también con la descacharrización y demás. Me parece que eso es importante y siempre está a la vanguardia, digamos. Diego no se queda, me parece un funcionario sumamente interesante. Alejandro López, estoy trabajando bastante bien ahí. Por ahí con idas y vueltas, por supuesto. Seguro, como todo. Pero ¿no? Son los funcionarios que por ahí más destaco, ¿sí? Laureano Schuerman, estoy en turismo, bien, por lo menos escucha, la crítica constructiva siempre, porque de mi lado siempre vas a tener una crítica constructiva o con alguna propuesta de algo diferente, no criticar o oponerme porque sí, porque no es mi estilo. Y bueno, Luciano Delorio, en algún momento hemos tenido, no hemos resuelto mucho las cosas que por ahí le he planteado, pero es un funcionario que por lo menos te atiende el teléfono. Y bueno, y ahí estaremos. Ahí está, saquen su conclusión. Un gustazo como siempre, y la verdad que es muy grato tenerte en el programa y charlar con vos, Carolina. Bueno, gracias, Pablo, por el espacio. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.